Estamos en comunicación telefónica con Carlos Ferrari, titular de APYME Bahía Blanca. Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Federico? Muy buen día. Sí, hemos tenido dificultad esta mañana. ¿Puede ser que ahora en marzo o abril mejoren las comunicaciones para poderse comunicar tanto con la telefonía móvil como básica? Porque van a aumentar considerablemente. Sí, es verdad. Y como todo lo que aumenta mejora, se supone, ¿no? Por eso, o sea, hace falta incrementar las tarifas para brindar mejor servicio. Claro. Todo lo que aumenta, en absoluto así, sí, pero bueno, sí, así dicen. Y todo lo que aumenta afecta directamente a las pymes. Sin lugar a dudas, ¿y de qué manera? Bueno, vos dirás, Federico, sí. No, eso, justamente, un poco por ese lado, porque estamos en una situación de absolutamente calamitosa en la que están cerrando empresas en todo el país todos los días. Esta semana fue particularmente virulenta en ese sentido porque se han conocido centenares de despidos en un lapso de 2 o 3 días, paralelamente a la presencia de Macri en España, pretendiendo vender allá que el país está bárbaro, y obviamente que en buena medida las perjudicadas son las pequeñas y medianas empresas. El hecho del cierre de Atanor, que provee de insumos y elementos a pequeñas y medianas empresas, también, digamos, es una muestra, digamos, de esto, qué sé yo, digamos, está muy difícil todo en el contexto, Carlos. Sin lugar a dudas. Bueno, esta situación de un proyecto y modelo de país distinto, diferente. Nosotros hace un año y medio atrás hablábamos que se enfrentaba a la visión de dos modelos de país. Este es un modelo de construcción de país totalmente diferente, que está vinculado al sector agroexportador y a un sector manufacturero, ¿sí?, que lo manejan los grandes grupos económicos, las grandes empresas, y también el sector financiero, sin lugar a duda, en la especulación, en todo tipo. Y bueno, esto producto de los subsidios que se han dado a los grandes grupos económicos, al agro, a la minería, ¿sí? Y por otro lado, el modelo de país que se va profundizando día a día, y mucho más ahora a partir del 2017, con los ajustes, con el aumento indiscriminado de todas las tarifas, de todos los servicios. Hablamos ayer de la telefonía, ahora hace un rato de la telefonía, los peajes, aumento de los insumos, la luz, el gas, el agua, en los productos en general. Los alimentos aumentaron el año pasado el 130% de aumento, la devaluación que hubo, la tasa de interés crediticia, que está costosísima, que es usuraria, en fin, una serie de situaciones, el cierre de empresas, como vos mencionaste, empresas emblemáticas en la Argentina, ahora comienzan a suspender del sector de Esmata a los trabajadores de la automotriz, a pesar de que el año pasado el gremio logró incorporar una ley que el 30% de los repuestos sean nacionales. Eso está visto que no alcanza hasta ante esta política adversa. Lo vimos con la fábrica Volkswagen estos días, que suspendió a 600 empleados, por un año y medio. Y aparte ya había suspendido un turno y el trabajo de apriete, la precarización de los trabajadores, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, a todo esto se suma una situación, la apertura indiscriminada de la importación, en todos los sectores, en todos los segmentos, en calzado superó el 62%, todo tipo de industrias, también en la construcción va a haber importación de insumos, cada vez más la apertura. El propio actual ministro Duhovne pretende bajar el déficit y quitar mucho más aún los subsidios. Sí, digamos, Carlos, un poco de énfasis en esta cuestión, porque esa información es de las últimas horas, de ayer en realidad, la cuestión de los subsidios, porque además apunta Duhovne en sus declaraciones a bajar subsidios, concretamente en energía y en transporte, y además él mismo, más allá que hoy muchos medios no lo consignen, sí aparecen otros, habla de la necesidad de un dólar a 19. Sin lugar a dudas, sí, bueno, hace tiempo que los grandes grupos económicos vienen demandando, y también sectores de las automotrices, como el propio presidente de la FIA, el señor Rattazzi, en la cual siempre ha solicitado el valor de una moneda, del dólar, que supere los 20 pesos. Sí, que está atrasado. sin lugar a dudas que hay una fuerte presión. Creo que el propio presidente hoy salió en algún medio que en España mencionó que está fuertemente presionado por lo que él denomina, o por lo que se denomina, el círculo rojo. Bueno, ante esta situación, digo, las pequeñas y medianas empresas acá y en cualquier parte del mundo vive con un panorama así, totalmente adverso, desigual, hostil. Se va produciendo lo que se produce: cierre de más de 6.500 empresas. El 98% son todas empresas micro, pequeña y mediana. 3.500 kioscos cerraron el año pasado, de los 104.000 que hay en la Argentina, en todo el territorio argentino. Bueno, y así se va a seguir dando en la medida que se vaya profundizando con estas políticas, ¿no? Porque es insostenible hoy, aparte de la inseguridad que han creado con los valores de las cosas, que nunca se sabe, se termina sabiendo cuánto se va a pagar en los insumos que nosotros necesitamos. Hay que ver que el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de estas empresas son electrodependientes o dependientes también del gas, depende del rubro que maneje, ¿no? Pero sea como sea, todo esto afecta enormemente, porque hay más de 200.000 personas sin trabajo, hay precarización laboral. Esto lleva a que el salario se reduzca, se trate entre partes, salarios por debajo de lo que estaba. Esto ayuda a bajar mucho más aún el poder adquisitivo, y esto atenta negativamente contra el consumo en el mercado local, o sea, en el mercado interno. En esto, las pequeñas y medianas empresas, micro, históricamente, toda la vida, son alteradas. ¿Sí? Afecta enormemente. Afecta, contrariamente, como en todas las épocas, porque siempre las pymes, las pequeñas y medianas empresas, históricamente, acá y en cualquier parte del mundo, Italia fue un ejemplo en su momento, en todo el mundo, necesitan del apoyo de políticas activas de Estado, de los subsidios en los insumos, como se subsidian en los países centrales. La energía, el gas, son subsidiados por los gobiernos para las industrias. Sí. Carlos, casos aquí cercanos, porque se habla de en lo macro, vemos muchas empresas en el país, pero casos cercanos y concretos de gente que se le acerca a PYME, sea de Bahía, sea de la región, que le diga: mira, no sé si el mes que viene continúa abierto o cierro, o casos que ya hayan cerrado. ¿Ustedes tienen conocimiento? En Bahía Blanca hay un achicamiento en todo el sector. En la parte comercial se comienzan a ver ya locales desocupados, ¿sí? En la faz comercial. En la faz de servicio hay diversidad de servicios, algunos que tienen un poco más de... algunos que guardan actividad, que están vinculados acá con las plantas del polo petroquímico o el sector portuario. Pero esto no alcanza. Sin lugar a dudas que esto agoteo se va retrayendo. No nos olvidemos que todo el sector de la economía en la Argentina veníamos con defectos, con dificultades para hacer correcciones, pero de una economía vigorosa, en desarrollo y en crecimiento. Ni hablar para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estoy hablando del periodo del gobierno anterior. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que retrotraer todo eso lleva un tiempo. Entonces, mes a mes que va pasando, cada vez se dificulta mucho más la situación. Y cada vez se va a agravar en la medida que no haya un cambio real y profundo del modelo económico implementado. Todo apunta, de acuerdo a lo que uno escucha por los funcionarios de gobierno, y como pretenden hacer, es un país que hoy, para el ingreso de los grandes capitales, no hay ningún tipo de control, para que se retiren del país y retiren las ganancias tampoco. Entonces todo esto apunta a que haya una especulación enorme, y en esto lo vivimos en los 90 y el 2001, y se vuelve a repetir con mayor profundidad. Las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores en general quedan fuera del espacio de participación. Clarísimo, Carlos. A ver, todas las últimas notas que hemos hecho van más o menos para el mismo lado, y qué sé yo, se cae a veces en el riesgo de ser casi reiterativos, pero bueno, el contexto es ese, no hay otra cosa tristemente que decir. Federico, yo quería agregar algo más, sí. Si se puede, si tengo un minuto de tiempo. Sí, sí, sí. Cortito. Nosotros para el 7 de marzo hay una convocatoria, una movilización de protesta y reclamo de cambio de rumbo al gobierno nacional, ¿sí? Que las organiza organizaciones del sector del trabajo como CTA, CGT y otras organizaciones también gremiales y sociales, APYME en el país a nivel nacional y también el orden local en Bahía Blanca, se suma a esta convocatoria del próximo 7 de marzo. Bien, Carlos, clarísimo entonces. Muchísimas gracias como siempre por la comunicación. Bueno, gracias, buenos días.